La evangelización es el proceso de proclamar claramente y en forma persuasiva el Evangelio del Señor Jesucristo, de modo que las personas lo acepten como su Salvador personal y lo sigan como Señor, y lleguen a ser discípulos y formadores de discípulos. ¿Qué nos dice esta definición? De esto vamos a conversar en el día de hoy. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, con usted el Pastor Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un placer saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Nuestra conversación ha estado en torno a esto de definir lo que es evangelización, testificación, cómo debemos ir conversándole a las personas, y ahora, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos llegar? 1 Pedro 3:15. Sí, ahí hay una experiencia necesaria para un testimonio eficaz. Yo creo que de aquí esta es la base como para nosotros ser testigos, ser evangelizadores, predicar, describir lo que nos pasa de algo que hemos vivido, no de algo que alguien nos ha contado. 1 Pedro 3:15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros cuerpos. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué te dice el texto este? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? Eso de decir santidad a Dios, sino santificad a Dios en vuestros corazones. En vuestros corazones, dice esta otra versión. Fíjate, eso de la santidad debe estar necesariamente en la persona que sigue al Señor, que sirve al Señor. ¿Y qué es lo que es la santidad? La santidad es separarse del mundo y consagrarse a Dios, consagrar la vida a Dios. Hoy día el enemigo tiene muchos testigos, podríamos decir, y entre ellos hay muchos que predican el Evangelio, desgraciadamente, porque hay quienes han hecho del Evangelio un negocio. Entonces, pobre de ellos, pero el problema es que están llevando tras sí una cantidad de gente que los está siguiendo. Hay gente que cree ciegamente en lo que ellos dicen y no se toman el trabajo de ir a la Biblia y revisar si lo que están diciendo es así. Hay que estudiar, hay que comparar. Recordemos la experiencia de los bereanos. Ellos dicen, aunque era Pablo el que les predicaba, ellos siempre comparaban lo que él les decía con lo que decía las Sagradas Escrituras, si era así como él lo estaba diciendo, si esa era la verdad. Entonces, creo que en ese sentido también, hoy más que nunca, se necesita eso. Se necesita el comprobar. Nosotros decimos, la Biblia dice esto. Bueno, hay que comprobar eso. No hay que quedarse simplemente. Hemos dado texto, por ejemplo, el texto de 1 Pedro 3:15. ¿Será que lo leyeron bien? ¿Será eso verdaderamente lo que dice? Puede haber alguna diferencia en la traducción. Podría ser, por ejemplo, que donde dice corazón diga no es vuestro cuerpo. Pero eso no hay una diferencia en el sentido. Eso no cambia el sentido de lo que está diciendo Pedro. Pero si nosotros cambiamos la coma, si nosotros ponemos otras palabras totalmente contrarias a lo que se está diciendo, bueno, ahí ya le cambiamos el sentido y ya estamos diciendo otra cosa que la Biblia no dice. Por eso que es importante esto de comprobar qué es lo que realmente se está diciendo. Ahora, si uno mira con atención el texto de justamente de 1 Pedro, cuando habla de santificar a Dios el Señor en vuestro cuerpo, significa que no solamente tenemos que estudiar para presentar la palabra, sino que todo nuestro cuerpo debe estar en consonancia con lo que es la palabra de Dios. Si yo veo que una persona está predicando y no está haciendo caso a los mandamientos de Dios, por muy bueno que hable, porque sea muy elocuente, si en su vida no demuestra con su alimentación, su manera de ser, su manera de relacionarse, entonces ese evangelio no es válido. porque debe estar preparado no solamente intelectualmente, porque nuestro cuerpo no puede ser divisible, es una unidad, tanto el cuerpo, la mente y el espíritu, y todo eso debe estar preparado para que luego demos a conocer y describamos realmente cómo debemos nosotros actuar frente a la tarea que tenemos de testificación y evangelización. Estaba pensando específicamente en un personaje que llevó a toda una congregación al suicidio. Cuando yo veo el resultado de haberle seguido a él, no veo evangelio en lo que él predicaba. ¿Recuerdas a Jim Jones? No. En las Guyanas, donde llevó toda una congregación allí y les dieron veneno a cada uno y todos se tomaron el veneno y murieron todos. Bueno, en ninguna parte de la Biblia me habla acerca de ese procedimiento. Al contrario, nosotros debemos respetar la vida y es Dios el único que puede quitarnos la vida. Cuando vemos esto, nosotros vemos que ahí no hubo un evangelio, no hubo un evangelista. Él habló y luego parece que la misma gente lo endiosó y él se creyó Dios. Y después ya no se guió por la Biblia, sino por lo que él pensaba, por lo que él creía. Entonces, hay personas que hoy día están predicando un evangelio que no tiene a Cristo ni las Escrituras como soporte, como base, como fundamento. Si tú recuerdas allí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Estas cosas deben ir paralelas, en igualdad. Yo no puedo ser espiritualmente bueno y por otro lado mi salud, mi vida, mis relaciones anden como no relacionados con la espiritualidad que tengo. Claro. Había, por ejemplo, en los griegos una situación bastante difícil. Ellos pensaban que el cuerpo era una cosa y el espíritu otra. Entonces había que maltratar el cuerpo para ser espiritual. O el cuerpo podía hacer cualquier cosa, pero si lo espiritual estaba por arriba no había ningún problema. No, es todo una sola cosa. Somos indivisibles. Por eso que cuando tú hablas de esta situación, estamos pensando que tienen que ser iguales los dos comportamientos, porque no podemos estar predicando una verdad o haciendo otra cosa. Claro. Por eso que cuando uno habla de evangelización, está hablando de una persona íntegra. Y el otro concepto está siempre preparado. ¿Cómo te preparan? Si tú tienes que dar un examen, una prueba, empiezas a arrodillarte horas, horas y horas a Dios y luego te vas a presentar al examen. ¿Eso has hecho alguna vez? No sé, ¿tú has estudiado también? Yo he estudiado, recuerdo que me pasé muchas horas preparando algunos exámenes. Pero estaba la petición a Dios, pero también estaba la preparación, el estudio. Entonces, cuando tú estudias, lees, por ejemplo, si eres asiduo a la Biblia y estudias, sigues el año bíblico, van a aparecer experiencias que te va a transmitir la Biblia, y esa es increíble, como muchas veces uno está con las personas conversando, aparece una situación y te viene a ti la solución de lo que has leído, no de lo que crees tú, porque nuestra solución no va a ser nunca buena. Lo que la palabra de Dios, cómo han tenido experiencia estos antiguos, cómo lo han dejado por escrito, y eso nos sirve para compartir con las personas. O sea, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra preparación intelectual debe estar muy acorde con lo que nosotros vamos a defender, porque después tenemos que presentar defensa, pero con mansedumbre, dice la Escritura, y reverencia. Lo que decimos no es cualquier cosa. Si es la palabra de Dios, tiene que ser con reverencia, pero con mansedumbre. No porque tú tienes la verdad vas a ser arrogante, orgulloso, vas a querer pasar a llevar a las personas, sino con mansedumbre, como lo hizo Cristo, teniendo toda la verdad. Él era la verdad y llevó adelante su evangelio con humildad y atrajo a tantas personas. Y lo otro importante es que la tarea, si tú no encuentras a nadie de predicarle, van a aparecer, ¿no es cierto?, personas que van a demandar de ti la esperanza que tienes tú en tu vida. De hecho, si tú vas leyendo un libro, vas escuchando una linda melodía, personas que te dicen: bueno, mira, todos los sábados ustedes van a la iglesia, salen ordenaditos, limpiecitos, ya es un testimonio también. y causa alguna inquietud, y eso puede llevarlos al conocimiento de Cristo. Nuestra tarea realmente es una tarea maravillosa que Dios nos ha otorgado, pero Él nos da algunas herramientas básicas para poder llevar adelante esta testificación. Fíjate que el resultado, nosotros lo vemos que en el rápido crecimiento de la iglesia primitiva, y esto fue debido en gran parte a la convicción y empeño de sus miembros. Entonces nosotros vemos que ahí tenemos el resultado, nosotros vemos que esto da resultado. Entonces tenemos que estar dispuestos a trabajar por el Señor. Cuando nosotros sentimos que lo que el Señor hizo por nosotros es importante, porque no siempre ocurre eso. Hablamos de la salvación, hablamos de que fuimos librados de la muerte, pero como no hemos estado colgando de un precipicio, no sentimos que eso haya sido así tan importante. Desgraciadamente, cuando se nos dice, mira, tú ya no vas a morir porque hay alguien que ocupó tu lugar, puede que digamos, sí, gracias, pero no hemos sentido la muerte tan cercana. Y creo que eso en cierto modo juega en contra. Bien. Porque no reconocemos lo que esto significa, el valor que significa la vida. Solamente cuando estamos frente a la muerte. Hay personas que dicen, a mí me gustaría morir, me dice. Pero cuando viene un temblor, son los primeros que salen arrancando. Bueno, ahí se demuestra si realmente estaban tan dispuestos a morir o no. Bueno, estamos gratos nuevamente porque nos acompañó en este día un día especial, jueves 5 de abril, ha estado con nosotros, gracias. Mañana vamos a volver a un nuevo comentario. Bendiciones. Recuerde que la verdadera y honesta expresión de un hijo e hija de Dios, hablada con natural simplicidad, tiene poder para abrir la puerta de los corazones de aquellos que por mucho tiempo tuvieron su corazón cerrado a Cristo y a su amor. Recuérdelo, es importante. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.